sensaciones? ¿De bronca, frustración? No, obviamente bronca porque perdimos, pero tenemos que estar tranquilos, estamos bien. Estamos jugando entre uno de los mejores equipos del mundo. Acá hay que ser lo más detallista posible porque a la larga hace la gran diferencia, ¿no? Por ahí fue un poco predecible en el ataque. Eso hizo que aflojemos un poco en defensa. En el primer tiempo erramos tiros que realmente metemos y seguimos aflojando un poco en defensa. Creo que no tenemos que abandonar lo nuestro, nuestra identidad. Y bueno, también es mérito de ellos que son un gran equipo, ¿no? De afuera se vio una tremenda presión física de Lituania en todo, en los bloqueos, en la cortina, los rebotes. Sí, intentamos que sea de nuestra parte, ¿no? Que sea nuestra presión defensiva. Por ahí hicimos un buen momento y cuando llegamos a hacerla, cuando lo dimos vuelta, aflojamos de nuevo. Creo que eso lo vamos a cargar. Facu, independientemente del resultado final, metieron un buen parcial de 10-0. ¿Qué le faltó para mantenerlo cuando pasaron el frente? Mantener la agresividad en defensa. Por ahí fuimos medio predecibles, lo castigamos mucho en el pick and roll a ellos y seguimos insistiendo con eso y se acostumbraron por ahí. Nada, y bueno, al hacer malos ataques uno vuelve atrás con menos agresividad y ese fue el error clave que cometimos. A ver, antes del torneo si te decían 2-1 en el tercer partido. Estamos bien. Acá ningún partido vamos a ganar, todos los partidos no los vamos a ganar por 20 ni por 10, ninguno va a ser fácil, todos van a ser así. Tenemos que seguir a nuestros líderes, a nuestros jugadores que en experiencia tienen estos partidos para poder estar a la altura también.